Martes 15 de mayo de 2012, damos comienzo a nuestro boletín informativo, como siempre con las noticias referentes a Nafarroa. Y es que los profesores de la comunidad han iniciado, o van a iniciar, mejor dicho, una campaña de movilizaciones permanentes. 8 sindicatos de los 9 que forman la Comisión de Personal Docente No Universitario de Navarra anunciaron ayer el inicio de movilizaciones permanentes en la red pública, incluidas 3 jornadas de huelga este mismo mes para exigir al gobierno la retirada de los recortes anunciados. En conferencia de prensa conjunta, LAB, Comisiones Obreras, STEI, LAS, AFAPNA, ELA, UGT, AMPE y CESIF fijaron como jornadas de huelga los días 22, 29 y 31 de mayo, a las que podría unirse el profesorado de la Universidad Pública de Navarra, si así lo acuerda, puesto que en el preaviso se les ha incluido. Además, hoy se reunirán con las asociaciones de padres Sortzen y Herrikoa, y mañana habrá sendas asambleas de profesores en la sede del Departamento de Educación en Pamplona y el Centro de Aptitud Pedagógica en Tudela, y el jueves una nueva reunión con directores de centros. En opinión de las centrales sindicales, se trata de aunar fuerzas y de fijar el calendario para otras movilizaciones, porque, según precisó Espe Iriarte de LAB, declaran el estado de movilización permanente hasta el inicio del próximo curso o hasta que el Departamento de Educación dé marcha atrás en los recortes. En representación de todos los sindicatos, Iriarte agregó que las medidas anunciadas por parte del gobierno foral sobre ratios, horas lectivas y oferta de bachillerato pueden suponer la pérdida de nada menos que 500 puestos de trabajo y además deteriorarán gravemente las condiciones del sistema, comprometiendo el presente y el futuro de más de 70.000 alumnos. Y de esta noticia que afecta al conjunto de Navarra, nos acercamos a la comarca de Pamplona. Nos vamos primero a Barañáin, en donde el fiscal ha mantenido los 9 meses de cárcel a 18 jóvenes por un corte de carretera. El fiscal mantuvo la petición de 9 meses de cárcel contra 18 de los 20 jóvenes de Barañáin encausados por un corte de carretera en protesta, por el desalojo del Gasteche. El Ministerio Público, que rechazó una negociación con la defensa, insiste en tipificar la acción como un delito, pese a que tiene en contra la jurisprudencia de los tribunales navarros. Por otra parte, 2 personas que habían sido denunciadas por estos hechos han visto cómo se les retiraban los cargos. El juicio quedó ayer visto para sentencia. En septiembre de 2010, una veintena de jóvenes cortaron durante varias horas una carretera de Barañáin. La acción se enmarcaba en una cadena de protestas que se desataron después de que el ayuntamiento obligara a abandonar el Gasteche. El desalojo se produjo sin incidentes, ya que los jóvenes aceptaron dejar el local a cambio de una reunión con el alcalde, José Antonio Mendive. Sin embargo, la postura del primer edil frustró las esperanzas de los jóvenes, lo que desató las movilizaciones, todas ellas pacíficas. Durante una semana, los usuarios del Gasteche salieron a la plaza del ayuntamiento para organizar una serie de actividades como muestra de la labor en favor de la comunidad que se sacaba adelante en el local juvenil. Asimismo, 5 jóvenes iniciaron un ayuno de protesta y el jueves de esa misma semana se llevó a cabo el corte de carretera que se está juzgando en estos momentos, en el que 2 personas enterraron su brazo en un bidón con cemento y otros se ataron con bridas a los pies. La Guardia Civil fue la encargada de despejar la carretera y la negociación fue larga. En ella también participaron 2 ediles de la oposición que ayer testificaron en el juicio. Finalmente, la Guardia Civil optó por cargar y esta acción policial dejó un herido, según explicó un testigo, ya que una mujer de unos 65 años tuvo una fractura en el hombro. Y de Barañáin ya damos el salto a Berriozar para contaros las noticias más cercanas y comenzamos en primer lugar por esos campamentos de verano organizados por la asociación Kiliki, y es que el plazo de inscripción para estos campamentos tendrá lugar estos próximos días, los días 17 y 18 de mayo, de 12 a 1 y media del mediodía en el Kulturgune. La actividad organizada por la Asociación Kiliki se desarrollará en la isla de Zuatza, en Araba, entre los días 12 y 18 de agosto y está dirigida a niñas y niños de entre primero y sexto de primaria. Los campamentos se ofertan en euskera y castellano. Y hablamos ahora de esta casa, y es que hemos organizado en Berriozar y Irratia un taller de radio, un cursillo para aprender a hacer un programa de radio. Se realizará aquí, tendrá lugar aquí mismo en los estudios de Berriozar y Irratia, y para inscribirse hay que mandar nombre, apellidos y teléfono a berriozarirratia@gmail.com, berriozarirratia@gmail.com. Tenéis de plazo hasta el 13 de junio para realizar la inscripción, y la parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Más actividades aquí en Berriozar. El concurso para elegir el cartel de fiestas ya está en marcha. Tenéis las bases en la página web municipal berriozar.es y podréis presentar hasta 3 originales por persona en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar hasta el próximo 8 de junio, en horario de 8 de la mañana a 2 del mediodía. El estilo y la técnica empleada serán libres y se premiará el mejor cartel presentado, el mejor cartel local y un premio infantil. Los premios van desde los 600 euros del mejor cartel presentado a los 150 euros de la modalidad infantil, pasando por los 300 euros que se llevará el ganador al mejor cartel local. Y otro concurso con tradición en nuestro pueblo es el concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad. Un concurso que cumple este año su 11ª edición y en el que podrá participar toda persona que lo desee, eso sí, como en el caso anterior, con un máximo de 3 obras, aunque se premiará como máximo una obra por persona. De las fotografías presentadas deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos o igualdad entre mujeres y hombres. Deberán estar tituladas en blanco y negro o en color y con un tamaño concreto, 20 por 30 centímetros. Deberán presentarse sin montar y sin datos personales que puedan identificar a la persona autora. Los trabajos se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase "decimoprimer concurso de fotografía". Las obras se entregarán en la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media del mediodía a partir de mañana y hasta el 22 de junio. Y habrá 3 premios en la categoría general: un primer premio de 400 euros, un segundo premio de 300 y un tercer premio de 150 euros. Además de esta categoría, también habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por un o una berriozartarra, que consistirá en 400 euros. Y una de las actividades más importantes que se están llevando a cabo en Berriozar durante estos días son las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. Bajo el título "Otro Berriozar también existe", el Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y varias asociaciones sin ánimo de lucro han organizado estas jornadas en las que se quiere mostrar la labor de diversas asociaciones y la vida también de personas que están en situación de exclusión. Por todo ello han organizado varias actividades. En primer lugar, hasta el próximo 19 de mayo permanecerá abierta al público una exposición que muestra la labor de todas estas asociaciones en el Kulturgune del Ayuntamiento. Además, mañana, miércoles 16 de mayo, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base ofrecerá una charla para explicar su trabajo y la semana siguiente, el martes 22 y el miércoles 23, llegará el turno del resto de asociaciones sin ánimo de lucro que explicarán su importante labor, como pueden ser Videan, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino, Cáritas, ANFAS, EUNATE, Asociaciones de Espina Bífida, Hidrocefalia y Esclerosis Múltiple o Bonotaxi. Todas las charlas tendrán lugar en la sala insonorizada del Kulturgune de Berriozar a partir de las 7 de la tarde. Y un recordatorio, ya está abierto el plazo para solicitar beca para el comedor de la escuela infantil en el curso 2012-2013. Se ha abierto ya el plazo, que permanecerá abierto hasta el 31 de mayo y las solicitudes deberán cursarse en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es todo por hoy. Más información en próximos boletines de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.